los vampiros, comandante músico, manager, periodista, sala y revista. ¿Cuántos que no sale la cuenta? Solo gana el de la tienda, el de la tienda. Vampiros, comen del músico, manager, periodista, sala y revista. ¿Cuántos que no sale la cuenta? Solo gana el de la tienda, el de la tienda. Que he sacado con quererte, que he sacado con retenerte. Que he sacado con entretenerte.